En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada con tertulia y muchas otras cosas por delante. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica tenemos esta madrugada a Sergio Monforte, en la codirección Silvia Casasola y ya junto a mí Lorenzo Fernández, Manuel Carballal y Juan José Sánchez Oro, dispuestos entre todos ellos a comentaros temas fascinantes que os anticipamos ya mismo. Holmes, Sherlock Holmes, un personaje verdaderamente fascinante, Manuel, pero tan fascinante que, según esta noticia que nos traes, fue el auténtico creador, por lo menos a nivel de ideas, a nivel de comportamiento, de la policía científica que tantas cosas buenas está deparando en las investigaciones a lo largo del mundo. Elemental, Watson, elemental. Sí, se trata de un trabajo que acababa de publicar un historiador, Ian Burney, de la Universidad de Manchester, y que en realidad lo que hace es corroborar algo que ya muchos suponíamos, y es que tanto el magistrado austríaco Hans Gross, considerado por muchos como el padre de la criminología y la criminalística, y Edmond Locard, que fue el pionero de las técnicas forenses, consideradas hoy fundamentales en la investigación sobre la escena del crimen, fueron influidos de una manera mucho más notable de lo que creíamos por los autores Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, y Austin Freeman, el creador del doctor Tom Dink, que son dos personajes de ficción, pero sobre todo el caso de Holmes, que influyeron mucho en la historia de la criminalística. Se está hablando mucho en los últimos días de un descubrimiento que ha efectuado un equipo de científicos. Es vida en la Tierra, pero vida que tiene determinados elementos que hacen pensar que es vida llegada desde fuera. Lorenzo. Pues efectivamente, buenas noches. Parece ser que durante la última lluvia de estrellas del mes de agosto de este año, las Perseidas, pues parece ser que un equipo de investigadores de la Universidad Británica de Sheffield, en el Reino Unido, lanzaron un globo para intentar determinar si eso que hay a 27 kilómetros de altura, pues podría tratarse de vida, en este caso, lo que se baraja, ¿no?, de vida extraterrestre, con lo cual, pues, abriría un debate interesante que lleva ya más de 3 décadas dando mucho que hablar. Y varios son los motivos por los cuales el mundo puede acabar, así lo aseguran un grupo de científicos. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, justo se acaba de fundar la Universidad de Cambridge un centro de investigación, un centro de estudio sobre riesgos existenciales. Allí se van a reunir los principales científicos de la universidad, también un equipo multidisciplinar de otras universidades. Hasta 27 eminencias van a trabajar en este grupo y, bueno, lo que se dedican es a mirar realmente cuáles son las amenazas más inminentes con las cuales peligra la humanidad. Lo curioso es que quizás han desterrado algunas de las que pensábamos que eran las más habituales, como por ejemplo la amenaza atómica, que era la que, bueno, durante el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, era la que era más acuciante y parecía que realmente iba a acabar con todo lo que era nuestro género. Y sin embargo, lo que ponen en primer lugar es la tecnología digital, aquello que parece que nos está dando más poder, es al mismo tiempo lo que nos está haciendo más vulnerables. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de Twitter, los comentarios con nuestro hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Esa es nuestra etiqueta en Twitter, #AlmohadillaRosaVientos. Y rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. También esta madrugada hablaremos de lo último de Apple y de lo último relacionado con Wikileaks. Llega una película, nos lo comentará Martín Espósito en El Buscador. Hablaremos en la sección Mundo Feliz del día de han pasado justo 5 años. Es el día en que comenzó la crisis. Fue el 15 de septiembre del año 2008. Cayó un banco, uno de los más importantes del mundo. Fue el comienzo del derribo de un auténtico castillo de naipes. Todavía estamos pagando hoy las consecuencias. Las 2 y 11 minutos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero.

insistías una y otra vez, repetidas veces, dándole el botón llamar, llamar, llamar, y al final conseguías realizar la llamada. Bueno, pues se han publicado estos vídeos. Si busquéis en YouTube, por ejemplo, vídeos de Barraquito para ver la vulnerabilidad descubierta por el militar español. Y ahora se espera pues que haya una nueva versión que rectifique estas vulnerabilidades. Hay más novedades dentro del mundo de la telefonía móvil. Hace muy poquito, ya se sabe, ya está más que confirmado y ya funcionando en conjunto. La empresa Nokia, ya es de Microsoft, va a tener problemas Nokia, evidentemente. No sé si tan graves como los tiene BlackBerry. Sí, Nokia tenía problemas. De hecho, bueno, se dice que todo se pergeñó desde Microsoft, ¿no? Pusieron a un hombre de Microsoft en Nokia y sí, aunque tuvieron escarceos con Android, tenían su propio sistema, pero aquello no acababa de funcionar. Entonces, bueno, el destino parecía que iba hacia allí, ¿no? Que ya se había diseñado desde Microsoft la ruta por la que iba a seguir la compañía Nokia y al final acabó comprándola a Microsoft. Habría y ahora implantando su sistema operativo. Lo que habría que valorar, sobre todo en este juego entre empresas, es el coste humano. De todo, porque ha habido mucho, sí, lo que pasa que efectivamente no se valora, y ahora en tiempo de crisis pues fijaos, por ejemplo, en el caso de BlackBerry, que lo conocíamos esta semana, los datos, anunciaba el despido de 4.500 empleados, un 40% de la plantilla actual, que ya se vio mermada. Hace dos años contaba la plantilla de BlackBerry con 17.000 empleados y se van a quedar, pues como os digo, poquito más de 5.000. Y es que, claro, prevén pérdidas para el pasado trimestre cercanas a los $900 millones, mucho más de lo que perdieron en el año 2012, en todo el año. Y solo en un trimestre, o solo en el segundo trimestre, han perdido más que en todo el 2012. Y la tendencia no pinta muy allá, no pinta muy bien. Parece que BlackBerry está remontando. Lo que sí que es cierto es que también esas pérdidas se podrían reducir, reduciendo a su vez el sueldo de los consejeros delegados y del consejo de administración. Pero puede que estén poniendo bonita la empresa y llegue otra y la compre. Entonces, siempre cabe esa oportunidad. O sea que cuando alguien la compre sabremos a quién pertenecía el que metieron dentro de BlackBerry. Claro, sí, también puede ser. Bueno, hablamos de alguien que se ha metido dentro, pero se ha metido dentro de los ordenadores y de las redes de los gobiernos más importantes del mundo y ha destapado sus secretos en los últimos 3-4 años. Ha hablado mucho de WikiLeaks. Y ayer estábamos viendo la película, ayer hablamos de ella, la de Steve Jobs, en el programa, y cuando yo fui a verla al cine, este fue el tráiler que pusieron antes de la película de Jobs. You've got about 4 Humvees. You're clear. Light them all up. All right, fire it. Keep shooting. La película sobre WikiLeaks, sobre Julian Assange, ya se venía hablando de ella a lo largo del año 2013, ya había varias declaraciones del propio Julian Assange diciendo que era una acción de propaganda, que no le iban a dejar muy bien, y en esta película, en el tráiler, pues vemos frases como el hombre es menos sincero cuando habla de sí mismo, pero si le das una máscara te dirá la verdad, no puedes cambiar el mundo sin romper el sistema. Parece que apunta o quiere aproximarse a la realidad que defiende WikiLeaks, pero vamos a ver qué ocurre con este The Fifth State, el quinto estado, la película sobre WikiLeaks y Julian Assange, que se pudo ver. Hubo críticos que ya han podido ver la película en el Festival de Cine de Toronto, y como os digo, pues Julian Assange ya la tildó de propaganda, que miente sobre lo que ocurrió en realidad, sobre lo que ocurrió, y WikiLeaks dice haber conseguido varias versiones del guión, con 4.000 notas internas, para demostrar que los productores han hecho una película parcial, con inexactitudes, que es ficticia. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en peliblog.com, y la película a la espera de que se estrene y que nos la comente también José Manuel Escribano en el programa, a ver qué le parece. Y es que vivimos tiempos convulsos, en cierto modo tiempos convulsos y tiempos agrietados, que son de los que nos hablas a continuación. Atención a la navegación en internet, y esta noche os recomendamos un libro que fue presentado en Sociedad el pasado 17 de mayo en la Dirección General de la Guardia Civil. No en vano, su autor pertenece al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Actualmente ha agotado ya su segunda edición. Aprovechamos para felicitarle esta noche. Ángel Pablo Avilés es autor del libro, el libro físico que esta noche tenemos en esta ocasión sobre la mesa. Muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, ese es el libro, lo que finalmente ha sido un libro, que no tenía esa misión, pero finalmente Ha nacido como libro, sí, uh-huh. Efectivamente. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen de este libro físico? Pues el libro, en un principio, no iba a ser nada más que un regalo, nada más y nada menos, que un regalo a mi familia. Llegaba Navidad y quería hacer un regalo a mi familia, un regalo especial. Y qué mejor que un libro, puesto que mi padre en particular me inculcó el amor a la lectura. Entonces hice una recopilación de los distintos artículos que tenía publicados en mi blog, en el blog Angelucho, porque en realidad el blog está dedicado a mi padre o a gente como mi padre que tiene miedo a las nuevas tecnologías, ¿no? Y el objetivo es ser didáctico y hablar de las nuevas tecnologías. Quitar las palabras técnicas, quitar todo tipo de tecnicismo y simplemente concienciar en seguridad y dejar claro que lo que pasa en Internet traspasa muchas veces las pantallas y no tenemos más que poner los cinco sentidos para conocer los peligros que hay. Para eso debemos estar informados y poder disfrutar de las bondades de Internet. ¿Qué encontramos en el libro y quién lo puede leer? En principio es un libro que está dirigido, como digo, a mi padre, está dirigido a adultos. Y está dividido en varios capítulos. Hay un capítulo que está dedicado al tema de menores, pero dirigido al adulto, tanto como padres como educadores, para detectar ciertos problemas que nos podemos encontrar en Internet. Hay un capítulo primero, que es el dedicado a Internet, que si cabe es el apartado más literario, ¿no? Es la historia un poquito de Internet, quiénes vivimos en Internet. Presentamos a esos peligrosos hackers, entre comillas, ¿no? Dando mi punto de vista sobre esta comunidad a quien tanto debemos, repito, desde mi punto de vista. Uh-huh. Hablamos de socialización en Internet. Luego pasamos al capítulo 2, que habla de seguridad en Internet. Pretendo dar unas pautas básicas para disfrutar de una navegación segura, siempre inculcando que el mejor antivirus es el que está detrás del teclado, que nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también nuestro mejor antivirus. Uh-huh. Eso lo destaca, sí, es una de las frases siempre que inicia frase, el libro. Sí. Es la frase con la que termino todas las entradas del blog, uh-huh. Porque creo que es algo que debemos tener todo muy claro. Podemos tener el mejor antivirus que existe, pero si fallamos nosotros, el eslabón más débil de cualquier sistema de seguridad es el usuario. En una de las entrevistas también que se incluyen en el libro, uno de los hackers dice la siguiente frase también, al hilo de lo que comentas, ¿no? Dice que a menor sentido común, mayor riesgo también. Efectivamente. Te estás refiriendo a Yago Jesús. Ajá, exacto. Yago Jesús, editor de Security by Default, y es que tenía que estar en el libro. Siempre cuento esta anécdota porque en un evento de seguridad informática en el cual estábamos presentes teóricamente especialistas en seguridad, uno de los ponentes lanzó la pregunta de quién se sentía seguro en Internet y todos nos callamos, nos escondimos todos menos el que levantó la mano. Uh-huh. Y dijo algo así, que si veía algo raro se daba la vuelta como la vida misma, y eso en sí es lo que quiero reflejar en el libro. Vamos a olvidarnos de la informática, aunque todo esté relacionado, y vamos a centrarnos en el sentido común. Si en la calle no damos nuestras credenciales bancarias a un desconocido, ¿por qué lo vamos a hacer en Internet? Si en la calle un niño no se va con un desconocido, ¿por qué lo va a hacer en Internet? Es básico. Uh-huh. Es lógica, es sentido común. Y de ello hablas, das consejos, ¿no? Hay información. ¿Cómo sabemos si un link es malicioso o no? Pues simplemente tenemos medios. Poniendo el ratón encima ya vemos dónde nos dirige. Posiblemente sea un link acortado. Tenemos servicios en los cuales podemos hacer una comprobación de ese link, si está reportado, y si en el caso de que se descargue cualquier tipo de archivo, también podemos verificarlo incluso antes de descargárnoslo. Hay servicios, repito, online como Virus Total, que nos permite este servicio de forma totalmente gratuita y nos analiza tanto los links como los archivos que podamos descargarnos. Uh-huh. Y ransomware. Esta palabra la escucha la gente y huye, ¿no? Como dices tú, pero luego está la explicación y de manera didáctica explicas, sí, en qué consiste. Yo le he rebautizado, con permiso de los ciberdelincuentes, yo le he llamado el virus mortadelo porque coge muchos disfraces. Yo le he llegado a ver ya incluso en árabe. Lo único que hace este virus es adaptarse a sus necesidades. Se hace pasar por el Cuerpo Nacional de Policía, recientemente aparecido con imágenes de su majestad el rey, incluso del grupo de editores telemáticos, hace capturas de la cámara web, te dice la IP desde donde estás conectado. Son cosas básicas, pero que asusta al usuario que recibe esa ventana diciendo que desde su ordenador se está cometiendo una actividad ilícita y que por ello va a ser denunciado. Pero si quiere evitar esa denuncia, tiene que pagar. La gente paga. ¿Y hasta qué punto? Perfecto, pues muchas gracias. Y lo dicho, recomendamos el blog de angelucho.com y, por supuesto, este libro, Por una red más segura, informando y educando. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. La rosa de los vientos en Onda Cero. Se acaban de cumplir 5 años, 5 años de sufrimiento, 5 años de dolor, de esfuerzos, uno tras otro, un túnel en el que entramos todos y en el que muchos seguimos dentro. El 15 de septiembre de 2008 comenzó la crisis. Esta es la crónica. Un mundo feliz. En la mañana del 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más importante de Estados Unidos, entró en suspensión de pagos. Ya no tenía casi activos, es decir, dinero real. Y su pasivo, es decir, el dinero prestado, alcanzaba cotas inmensas, 613.000 millones de dólares. Y ya no había con qué pagar las liquidaciones. La humanidad acababa de saltar por el precipicio. Fue la mayor bancarrota de la historia. Lo que hasta ese momento era una crisis más se convirtió en el mayor crash financiero que recuerdan los tiempos. Ese día, ese momento, ni antes ni después, ese fue el auténtico día D que seguimos sufriendo. Han pasado 5 años. El mundo sigue pagando las consecuencias de esa quiebra. Una guerra mundial entre los ciudadanos y el poder. Cayó una pieza, detrás se fueron todas. Sin esa quiebra, que evidentemente tiene sus causas, nada de lo que estamos viviendo y sufriendo habría pasado. Sin lo ocurrido ese 15 de septiembre, viviríamos en otro mundo, en otra realidad. Fue el día en el que el castillo de naipes se vino abajo, el día en el que estábamos en dentro y los que estábamos ahí dentro empezamos a pagar la factura, una factura que todavía no hemos acabado de saciar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a...? Hablaremos de un caso concreto, un ejemplo de cómo sucedieron las cosas. Es un broker real, representa lo que ocurrió. Él se llama Benjamín Ruano, texano, formado en la Universidad de Michigan, afincado en California. Se conocen los documentos de su historia, los tenemos. Cuando recibió aquella carta del jefe de personal de Lehman Brothers, ya existían muchos indicios de la crisis. Había que elegir, o seguir haciendo las cosas mal, o hacerlas bien. Y por lo tanto, se eligió lo primero. Y es que lo primero, hacerlo mal, daba más dividendos, especialmente en unos tiempos en los cuales 9 de cada 10 euros o dólares no existían más que en los papeles. Eso facilitó inmensas operaciones económicas que estaban haciendo ricos a no pocos, gracias a que no había que convertir todo ese dinero ficticio en dinero real. Era el 20 de agosto de 2007. En esa carta que hemos podido ver y leer, la empresa, el banco, le instaba que meses después se uniera a su equipo de gestores. Tenía una herramienta, solo una, el clic de su ordenador. Su objetivo, emitir órdenes de venta. El banco tenía enormes cantidades de instrumentos financieros que repartir. Eran tóxicos, aunque solo lo sabían ellos. Por cada uno que vendiera, se llevaría un dinero. Empezó a hacer su trabajo en junio de 2008. Le pagaron un salario base de 110.000 dólares al mes, más los incentivos. Por cada uno de esos instrumentos que colocara en el mercado financiero, cobraría un porcentaje. Se iba a hacer inmensamente rico. fue una auténtica demolición, una implosión. Por cada derivado que colocaba a otros, el veneno financiero se esparcía. Él y los cientos de ruano que trabajaban junto a su despacho en la Quinta Avenida de Nueva York, en la sede del banco, estaban armando su operación gracias a los aliados que tenían en las agencias de calificación. Si éstas daban la máxima nota a sus productos financieros, esos productos se venderían. Cuando amaneció ese día, ese 15 de septiembre de 2008, el banco Lehman Brothers estaba calificado como una nota de triple A por parte de la agencia de calificación más importante del mundo, Standard & Poor's. Esa nota es la máxima posible, un 10 sobre 10. Horas después, el banco se desplomó. Las imágenes de todos los trabajadores saliendo de sus oficinas con sus cajas repletas de cosas dieron la vuelta al mundo, y en semanas sucesivas pasó lo mismo con las otras cuatro grandes entidades financieras del país. Todas ellas tenían también nota triple A, y los productos que ponían en el mercado financiero, sus títulos, sus acciones, sus inversiones, también. Si el lector ha visto la película Margin Call, recordará que el banco de inversión en cuya sede ocurren los acontecimientos, un banco que, aunque no se diga, es Lehman Brothers, se enfrenta al descubrimiento de que van a quebrar y que todos los productos financieros que tienen están intoxicados. En un momento determinado, el director del banco, interpretado por Jeremy Irons, dice: si he entendido bien las explicaciones, estamos llenos de mierda. Entonces, tenemos que deshacernos de la mierda antes de que huela tan mal que nadie la quiera. Antes de que al hacerlo, llenemos todo el sistema. Y eso hicieron, esparcirla. Apenas 24 horas después, el primero de los fondos de inversión que habían invertido en valores emitidos por Lehman Brothers reconoció la pérdida de 780 millones de dólares. Este hecho desencadenó un volumen inaudito de órdenes de liquidación en otros fondos, y no había dinero real. Entonces entraron en juego los CDS, que no eran sino los seguros de impago que se activaban precisamente cuando un pagador no cumplía con su obligación. En la Casa Blanca empezaron las reuniones al máximo nivel, el presidente con sus encargados de finanzas, el secretario de Tesoro con el presidente de la Reserva Federal, y no solo en Estados Unidos, todos los gobiernos del mundo hicieron lo mismo. La crisis ya no se podía parar. Y la empresa aseguradora que más CDS había puesto en circulación era AIG. Estos nuevos instrumentos financieros eran ingeniosos, pero tenían un efecto que se acababa de cumplir. Llevaban a los bancos a la quiebra. El 16 de septiembre, AIG perdió en bolsa el 95% de su valor. El gobierno del país se sintió en la necesidad de intervenir. Las autoridades no habían querido rescatar a Lehman Brothers, pero en ese caso, en el caso de AIG, era tan grande para caer que su caída podía afectar total y absolutamente a la economía real. Entonces, se eligió la forma de morir. Primero un rescate, luego otra caída en cadena, un banco tras otro, y siempre, siempre los ciudadanos salieron en ayuda de los bancos. Así pasaron las cosas. Fueron 72 horas terribles. Tras Lehman Brothers y AIG, cayeron en esos mismos días otros bancos. Finalmente, con el objetivo de poner coto a la crisis, Henry Paulson, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, comunicó que el gobierno emplearía 700.000 millones de dólares en reflotar el sistema financiero. Fue la decisión política más costosa jamás efectuada. Hoy, a consecuencia de lo que pasó ese día, la inversión para salvar los bancos en todo el mundo sube a 4 billones con B de dólares. Paulson se mostró claro: los ciudadanos llevarán el peso, y el objetivo es restablecer el sistema de crédito y volver a crecer. Poco después, Paulson se retiró y vive actualmente en ese retiro. Pasarás sin ser visto. Gracias a las posteriores investigaciones se supo que las notas de las agencias de calificación no se ajustaban a parámetros reales. También se supo que los gestores del banco, que viven en un plácido retiro, usaron un mecanismo conocido como RP105, que consiste en efectuar operaciones entre las diversas sedes de la empresa con el objetivo de falsear las cuentas. Hoy, a propósito de esta información, 5 años después, nos acordamos de lo que alguien dijo. Y lo dijo antes de la crisis, en un ensayo único, panfleto contra la estupidez humana. Su autor es un abogado de Barcelona, Gabriel Sala. Teorizaba en su trabajo sobre el entretenimiento. Con esa expresión, describía lo que vivimos. Y eso, que cuando lo escribió, la crisis todavía no había estallado. El objetivo, decía, es fácil de formular. Se puede convencer al individuo de que la situación económica y social mundial es inevitable, que deriva directamente de la naturaleza de las cosas y que no es una creación artificial y voluntaria de quienes se benefician de la misma. Buscan convencernos de que no pueden hacer nada al respecto para cambiar la situación, que no hay que cuestionarse nada. Por cierto, 20 de los directivos de la empresa AIG se embolsaron 165 millones de dólares en bonos tras el rescate. Era la parte que les correspondía por el crash. Se fueron de fiesta después a celebrarlo. Solo con ese dinero, 500.000 de personas no habría ido al paro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y vamos llegando al final del programa. Antes, uno de vuestros microrelatos. El que escuchamos esta noche se titula Combate Interestelar. El autor es Imar Rojas, nos lo envió desde Las Palmas de Gran Canaria. La narración corre a cargo de Nacho Arias, con la colaboración de Jaime Novo, y en la realización, Pepe Menchero. El comandante de Blas acaba de ser ascendido. La represión que padecían los tenaces religiosos, que aún no habían abandonado su fe ante la evidencia, le parecía innecesaria y atroz. Pero aún así, acometió su primera misión como comandante con renovadas esperanzas. Tan solo hacía unos meses que la flota del dominio terrestre se había instituido, con las aportaciones armamentísticas de los distintos planetas habitados. Y ya la idea de planetas-nación parecía anticuada e insensata. La humanidad por primera vez se había unido bajo la misma bandera tras los ataques a las colonias francófonas en el sector Beta 7, antes de que éstas pudieran emanciparse de sus respectivas metrópolis. A De Blas se le puso al frente de la flota hispánica, la cual sería enviada 4.500 años atrás en el tiempo, pero permanecería en la Tierra. No era ni mucho menos la más avanzada desde el punto de vista tecnológico, pues las naves más modernas serían reservadas para batallas mayores. Pero para él significaba un honor enorme liderar tan simbólica misión. Los enemigos no conocían el verdadero potencial de la flota hispánica. Sus fuerzas, situadas en órbita sobre los indefensos habitantes de la vieja Mesopotamia, eran ridículas ante el poder de las armas modernas. De Blas se sentía confiado, aunque permanecía prudente. El ataque cayó sobre la horrenda nave de aquellos seres con rabioso fulgor, tan solo unos minutos antes de que pudiera lanzar sus ojivas. La destrucción fue total, y los fragmentos de aquella gran nave nodriza quedaron diseminados a lo largo de miles de kilómetros. Tácticamente no fue más que una refriega, pero desde el punto de vista propagandístico se había conseguido una importante inyección de moral para la humanidad y un duro golpe para el intenso y fanático orgullo de su enemigo. De Blas era consciente de ello, y mientras contemplaba los escombros incandescentes de la nave destruida a ingresar en la atmósfera terrestre, ordenó conectar los comunicadores para que todos los tripulantes de la flota pudieran escucharle. Señores, les felicito. Han salvado ustedes miles de vidas en las ciudades de Sodoma y Gomorra. y le han estropeado el día a ese abyecto demonio llamado Yahvé. Y vamos llegando al final de nuestro programa de esta madrugada. Os dejaremos con Salas, con su fantástico No son horas, en Onda Cero, tras la actualidad. Eso sí, un último saludo, ¿verdad, Silvia? Para alguien, Nico García, que nos ha acompañado durante esta noche en el programa. Porque tenemos un ganador en los estudios de Onda Cero. Fue el ganador del relato Un rabino en Brooklyn. Fue el más votado en el mes de abril, bueno, los meses de abril-mayo. Y es Nico García. Buenas noches, Nico. Buenas noches. Un saludo para todos los rosaventeros. Si tenéis oportunidad de pasaros por aquí para ver las tripas de este programa, os lo recomiendo. Estamos limpios, las tripas están limpias. Desde Bilbao ha llegado Nico y ha sido un placer que estuviera con nosotros. Ha venido de propio y estamos encantados de que él esté aquí y estamos encantados también de su pequeño detalle, un pacharán casero. Riquísimo, riquísimo. Que yo espero celebrar con tu pacharán ese premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián que vamos a fallar el próximo jueves, el 26 de septiembre en Madrid. No sé si queda, ¿eh? No, bueno, es que sí. Me traes otra botellita, entonces. Volvemos el próximo fin de semana, el sábado por la noche, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado.